Patapini, pataponi, patapini, pataponi, andala le chusso, nene chusso. Piojo no es cualquiera, usted aunque lo quiera, difícilmente llegue a lograrlo. Pregúntele eso, mírenlos, eso sí que saben, ser piojos y piojitos verdaderos. Niños calladitos, niños bien quietitos, eso sí que eran más real. Hola chicos, hola chicas, ¿cómo están? Hace tantos días que no podemos encontrarnos en las salas de los jardines ni en las salas que están en las escuelas. Y entonces, como no podemos vernos ni jugar con amigos y amigas, porque es necesario quedarse en casa para cuidarse, pensamos en algo. Y se nos ocurrió que desde los jardines maternales, jardines de infantes de El Bolsón y salas de Mallina Ahogado, Rinconana o El Pan, Cuesta del Ternero, Los Repollos, El Follel, Río Villegas, El Manso, Ñorquinco y Fita Miche, podemos llegar a sus casas a través de la radio, en un espacio que vamos a llamar Anda que Anda, de los jardines a tu casa. En estos encuentros vamos a compartir poesías, adivinanzas, cuentos, canciones, juegos, comentarios y relatos en las voces de muchas personas que se sumaron a este espacio y también queremos escuchar sus voces. Muchos, muchos años, cuando los animales hablaban y las cosas de este mundo no eran como son hoy y como vos las conocés, el sol y la luna vivían en la tierra. Todas las tardes, el sol y la luna iban a jugar a la casa del agua, pero el agua no iba nunca a jugar a la casa del sol. El sol estaba muy intrigado y un día le preguntó, ¿por qué? ¿Por qué nunca vas a jugar a nuestra casa? Y el agua le contó que en realidad ella tenía muchos parientes, una familia muy grande, y ahí donde iba ella, iban todos los demás. Entonces el sol le propuso algo. Voy a agrandar mi casa para que todos puedan entrar. Muy bien, muy bien, dijo el agua. Veremos si todos podemos entrar. Y esa misma tarde, ni bien el sol llegó a su casa, se puso a trabajar. Y de pronto, su casa tenía ya un segundo piso. Y desde el segundo piso le preguntó a la luna... ¡Luna! ¡Luna! ¿Estará bien así? Y la luna desde abajo le cantó. No, no, no, el agua no va a caber. No, no, no, el agua no va a caber. Más grande tiene que ser. Más grande tiene que ser. Entonces el sol decidió construir un tercer piso. Y desde arriba preguntó, ¿estará bien así? ¿Ahora estará bien así, Luna? Y la luna desde abajo cantó. No, no, no. El agua no va a caber. No, no, no. El agua no va a caber. Más grande tiene que ser. Más grande tiene que ser. Y entonces el sol decidió construir un cuarto piso. Estaba tan cansado, ya casi había llegado la noche, así que dijo: ya basta, ya es hora de que venga el agua a visitarnos. A la mañana siguiente, el agua llegó y entró por el jardín. Y desde allí le preguntó al sol si podía entrar. Y el sol, desde el primer piso, le respondió: sí, sí, sí, bienvenida, ¿cómo estás? Sí, sí, sí, bienvenida, ¿cómo estás? Puedes pasar, pasar, puedes pasar, pasar. Y el agua fue entrando de a poco a la casa del sol, y así llenó el primero y el segundo piso con algas, tortugas y pequeños peces de todos los colores. ¿Puedo seguir entrando con mi familia?, preguntó nuevamente el agua. Y el sol, desde el tercer piso, le respondió: sí, sí, sí, puedes seguir, seguir. Sí, sí, sí, puedes seguir, seguir. Es por aquí, aquí. Y el agua siguió entrando y llenó todo el tercero y cuarto piso de grandes peces, ballenas, delfines. Había tanta agua que el sol y la luna tuvieron que subir al techo de la casa. ¿Y ahora qué haremos?, exclamó la luna. Tendremos que saltar, dijo el sol. Uy, uy, uy, uy, uy, uy, dijo la luna. Y fue así que el sol y la luna dieron un gran salto que lo llevó hasta el mismo cielo. Y el sol se fue para un lado y la luna se fue para el otro. Y desde entonces el sol y la luna están allá arriba en el cielo y el agua se quedó acá abajo en la tierra. Pero a veces, cuando cae la tarde, el sol se acuerda de su amiga el agua y baja lentamente para visitarla y jugar con ella. La luna aprovecha a treparse en el manto oscuro de la noche y se peina su larga cabellera de estrellas en el reflejo plateado del mar. Este es un cuento que se llama Había una vez una casa. Es de Graciela Montes. Había una vez una casa. Era una casa linda y muy grande. Muy, pero muy grande. Enorme era la casa. Tan, pero tan grande que en ella vivían 3 elefantes, 2 jirafas, 1 canguro, 5 sapos, 1 gallo, 10 gallinas y 1 huevo de gallina. Y además, un gigante que, como era tan grande, vivía en el jardín. Los días en que brillaba el sol, el gigante era un gigante bueno. Se ponía un sombrero rojo y salía a regar las flores. Y después todos comían torta. Y se iban a jugar al gallito ciego. Pero los días en que el cielo estaba lleno de nubes y se ponía a llover, el gigante se ponía malo, muy malo. malísimo, y gruñía. Grrr, grrr, grrr, grrr, grrr. Y los elefantes, y las jirafas, y el canguro, y los sapos, y el gallo, y las gallinas salían corriendo muertos de miedo. Y el gigante pisaba el sombrero, arrancaba las flores y los perseguía por todo el jardín. Un día, como otros días, el sol se nubló. El cielo se puso gris y empezaron a caer gotas de lluvia. ¡Socorro!, gritaron los animales y salieron corriendo. ¡Sálvese quien pueda!, gritaban todos mientras escapaban. Bueno, todos no. El huevo de gallina no se quiso ir. En una de esas ustedes piensan que eso no puede ser, porque no hay huevos caprichosos. Pero sí, porque este huevo se estaba resquebrajando. Ya no era solamente un huevo resquebrajado. Ahora era mucho más que un huevo que empezaba a romperse. Era un pollito. Y un pollito muy valiente. Porque en cuanto nació, se subió a un banquito y dijo: no hay derecho a que el gigante nos corra y nos gruña cada vez que llueve. ¡Bravo! El pollito tiene razón, dijeron los animales. Pero el gigante es muy grande. Y se fueron y dejaron al pollito sobre el banquito con el paraguas bajo la lluvia, muy solo, muy solito. ¡Tum! ¡Tum! ¡Tum! Resonaban los pasos del gigante por el jardín. Y se oían los gruñidos. ¡Grrr! ¡Grrr! ¡Grrr! ¡Grrr! ¡Grrr! El pollito, de pie en el banquito, esperaba con los ojos cerrados. Porque era un pollito valiente, pero igual tenía miedo. ¿Qué haces acá, pollito?, rugió el gigante. ¿No sabes que llueve y yo estoy malo? Es cierto, está lloviendo, dijo el pollito. Si querés, te presto mi paraguas. Y al gigante le dio tanta, pero tanta risa, que se le pasó la rabia. Y cuando se le pasó la rabia, pudo ponerse a pensar. Y pensó que un paraguas era un gran invento para los días de lluvia. Ahora, cuando el sol se nubla y el cielo se pone gris y empiezan a caer las primeras gotas de lluvia, el gigante abre su gran paraguas y los invita a todos los animales, a jugar al truco. Pero siempre, siempre gana el pollito. Con la lana tejí la luna y fue una luna lanar. La lana tenía un nudo y fue en la luna un lunar. Lana lunera, luna lanar. Luna redonda te vi sobre el mar. Lana lunera, luna lanar. Luna redonda te vi sobre el mar. En el mar se mojó la luna y de blanco se tiñó el mar. Y el beso que vos me diste fue un beso de luna y sal.